Muy buenas noches a toda la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día jueves 16 de noviembre. Estamos con mucha energía, con mucho ánimo en un nuevo capítulo acá en Radio Experimental. Estamos con los cabros. Tenemos un invitado, pero como ustedes saben, la gente que está escuchando sabe que nosotros no lo presentamos hasta después de la primera tanda de temas. Así que eso, vos. ¿Cómo estáis, Memo? Muy bien, compadre Beni, muchas gracias por su pregunta y preocupación. Un saludo a todas y todos quienes nos escuchan jueves a través de la señal experimental. Recordarle que salimos para la gente de La Caro y sus alrededores en el 106.9 FM, para que la gente sintonice, le avise a los vecinos, y para la gente que es de otras latitudes, de otros lugares, comunas, regiones, países, pueden escucharnos a través de la señal online www.experimental.cl. Como decía nuestro compadre Bene, hoy día hay un invitado que nos viene a conversar un tema súper interesante, que además no es muy conocido. Yo personalmente no sabía mucho del tema. Me estuve informando un poco hoy día para poder establecer esta conversación al estilo Raíces, que la gente cacha. Sí. Aprovechamos de dar información importante, que si la gente quiere hacer alguna pregunta sobre lo que vamos a conversar, acá está, va a estar nuestro invitado, va a estar con toda la disponibilidad de responder lo que le quieran preguntar, y ojalá que llamen al 22564-3848. Y también le mandamos un saludo a todas las radios que retransmiten nuestro programa. Por ejemplo, vamos a empezar con la lista ya: Radio Placeres de Valparaíso, Memo. Radio Manque de Rancagua. Radio Villa Olímpica de Ñuñoa. Radio La Voz de Paine. Radio Quinchemapu del Sur. Radio Conciencia de Rosario, de cerca de Rengo. Sí, Radio La Cumbia. Radio el programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril. Sí. Radio, dijiste Radio Manque, Rosario. Las dos, ¿cierto? Ya. Territorio Inquieta, a los cabros y caros de Territorio Inquieta que retransmiten el programa también. Y también a la gente de Agencia de Noticias, que nos sube los programas jueves a jueves a través de su plataforma virtual. No sé qué otro más se nos puede quedar por ahí. No recuerdo en estos momentos, pero... Ah, y al periódico El Pueblo, que son los locos que promocionan el programa y hacen algunos noticias sobre algunas cosas que pasan acá en La Caro. Así que eso, claro. Eso pues, compadre, nos eso, vamos pues. Con un temita, ¿no? Sí, pues. Nos vamos a ir con un tema, cortesía de Javi Locual, los controles. Esto es Raíces Poblacionales de la Esquina Tuchureja. Luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá. Norma Pla, a caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo, pero ya va a llegar. Que cocinen a la madre de caballo o al papá o a los hijos, si es que tiene. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes. Menem, Menem, Menem se lo gana. No hablemos de pavadas, si son todos traficantes. ¿Y si no el sistema qué? ¿Y si no el sistema qué? No me digas que mantiene con la plata de los pobres. Solo sirve para mantener a algunos pocos. Ellos transan, ellos venden. Y es solo una figurita el que esté de presidente. Si estaba Alfonsín, el que vende estos trojitos, son todos narcos. De los malos, si te agarran con un gramo, después que te la pudrieron, se viene la policía. Seguro que va preso. Sube la balanza. El precio también sube y también sube la venganza. Y ahora va. ¿Ahora qué? Son todos narcos. Y el presidente, ese es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado. Mientras no salte la bronca del norte, no mandan palo. Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? No lo pueden voltear, lo van a querer comprar con discurso. Si no les sale,

¿Ah? Vaya nomás, compadre, ya. Jefe Bene. ¿Cómo va a partir la conversación con el Felipe? Con el compañero acá, se me olvidó tu nombre. Felipe, con Felipe, perdón. Era como nosotros estábamos conversando fuera de micrófono el tema de la lectura y la creación de libros en un contexto donde la gente no le toma mucho el peso a la lectura, donde no está leyendo mucho. Y la pregunta es, ¿por qué hacer libros? ¿Por qué incentivar la lectura en un contexto donde la gente está despolitizada, busca como tener más acceso como al internet, al Facebook? Uno mismo se mete en puro Facebook, ¿cachai? Busca otro tipo de entretención, la televisión. ¿Por qué hacer libros en este contexto actual que está pasando en este país llamado Chile? En lo personal creo que hacer libros es importante, pero no como un fetiche, no como tenerlo por el libro, sino es como por el contenido y lo que puede transmitir. Creo que son medios finalmente. O sea, si pudiésemos hacer películas, si pudiésemos hacer música, si pudiésemos hacer como cualquier otro tipo, está bien, me parece bien. No creo que esté mal. Creo que el libro es un medio que sí genera cosas, que sí permite, por ejemplo, uno tiene que detenerse a leer. Permite también como un contacto quizás como con el papel de sentarse y de verlo con más tiempo. Yo creo como que esa es la gracia que puede tener el libro, como particularidad, no sé, pues, distinto a internet, que uno a veces ve los titulares, pasa rápido, como tú decís, como con otra información, y con el libro uno tiene que sentarse también a leer, pues, y también eso implica sin duda como un proceso mental también, pues, ¿sí? O empezar a pensar las cosas, empezar a reflexionar, empezar como ahí a dar vuelta a eso. Y creo que como que en verdad eso es lo importante, pero finalmente como hay otros medios, no sé, la música, ¿cachai? Las películas, la misma radio, por ejemplo, como estos, que son medios válidos para rescatar la memoria, que son medios válidos para llevar ideas, para transmitir como ideas y visiones críticas, creo que son necesarias. El libro en lo particular, claro, hay un gusto porque muchas cosas uno las descubrió con libros, ¿cachai? Quizás la música prendió una chispa, pero después uno lo profundizó ya leyendo más, y finalmente lo que te va dando como quizás argumentos, reflexiones que uno necesita tener también, pues necesita ir profundizando. Sí. Oye, ¿hace cuánto empezó este proyecto de Ediciones Negras? Colecciones Memoria Negra. Así le pusimos. Empezó como el... ¿Sabes qué? Empezó el 2011, hace tiempo. Y igual hace rato venía sacando cosas, pero el 2011 se puso el nombre, se decidió como empezar con este proyecto y de ahí han salido un par de copias. Van a salir más como de otros números, o sea, de otros temas. Pero de ahí empezó. Y como el rollo de la editorial es siempre autónoma, autogestionada, anarquista, ¿cachai? Como desde esa forma se para, desde ahí se para, ¿cachai? Como que, y desde ahí también se entiende, o sea, no, esto es muy, no, uno no lo va a pillar en librería, uno lo va a pillar a un precio elevado, uno lo va a pillar a con todo lo que significa, digamos. Bueno. Oye, respecto a ese mismo tema, bueno, yo quería como dar mi punto de vista respecto a la lectura. Yo creo que, al contrario de lo que se cree, estamos en un contexto donde se lee muchísimo, ¿cachai? Se lee muchísimo. De hecho, somos el WhatsApp, el Facebook, todo eso implica lectura. Ahora, ¿qué se está leyendo? Creo que es otra pregunta, pues, y eso ahí yo coincido contigo, que no se está leyendo para reflexionar, para comprender la realidad, para complejizarla, para tensionarla, etcétera. Y yo en relación a eso te quería preguntar cómo ha sido la recepción de la gente respecto a los libros y los textos que ustedes editan, que ustedes publican. ¿Cómo ha sido? Porque, por ejemplo, yo veo aquí la VOP y es la segunda edición, pues. Claro. ¿Cómo ha sido ese proceso también? ¿O cómo lo ven ustedes? Sí, o sea, partió como partió hace tiempo, igual no es un proceso ajeno a nosotros, en el sentido de que siempre hemos sacado libros, siempre hay compas que sacan libros como alrededor, que es como hay un circuito de una u otra forma. Los libros, claro, se mueven generalmente en ferias libertarias, se mueven en actividades, uno tira un paño y ahí ponen los libros, se distribuyen como a otros compas que van a actividades, generalmente es como que ese es el circuito. Y en ese circuito se mueve bien, y la idea también es eso, es fomentar como esos espacios más autónomos, esos espacios más propios como realizados por nosotros mismos, como por la gente misma, que pueda generar algún espacio y ahí difundirlo. Pero en ese sentido se ha movido bien en cantidad de tiraje, harta gente lo ha comprado, y bien, el objetivo no es económico, ¿cachai? Como el objetivo no es hacerse millonario ni ganar plata con esto, sino difundir como material de calidad en el contenido y en la forma también. Como la idea de los libros, que sean como objetos, sean bonitos, ¿cachai? Sea una edición cuidada, y como contenido también, pues, ir ahí superándose. Y algo que es como lo importante de esto es como la posibilidad de escribir la historia de parte de nosotros mismos. Sí, sin, independiente del grado académico o no, este libro no sale desde la academia, ¿sí? Como que eso también es bien importante, y no sale desde la intelectualidad necesariamente, ¿sí? Quizá uno pueda saber más, uno pueda leer más o tener cierto conocimiento, pero sale y se mueve en otro ambiente, sale y se mueve, digamos, como se dice, por debajo, ¿sí? como más underground, que es bien parecido a lo que pasa con ciertos estilos como de música. Estoy pensando como en la radio, ¿cachai? Las posibilidades, por ejemplo, del rap son súper fáciles de hacer, ¿cachai? Una pista, uno ya como tiene una métrica, empieza a rapear, y es lo mismo, ¿cachai? No necesitas grandes instrumentos, no necesitas grandes orquestas, es básicamente lo mismo, y lo bueno de poder hacerlo uno mismo, ¿cachai? Yo creo que eso es lo importante que se fomenta. En ese sentido, igual quiero hacer una pregunta, en ese sentido, ¿cuál es la importancia que ven ustedes, en particular, bueno, tú y la gente que trabajan en función de esta editorial, en el tema de lo que tú llamaste autonomía y autogestión? ¿Cuál es la importancia y dónde radica la importancia de trabajar desde esa forma? Claro. Es que pasa también por definir algunas cosas. Autonomía es como uno lo entiende. Autonomía es finalmente hacerse cargo uno de sus propios proyectos, de su propia vida en teoría, de todo lo que uno puede gestionar. Y autogestión finalmente es no depender de nadie y poder gestionar uno ciertas cosas. Evidentemente no está completamente autogestionado el libro, o sea, sale con se hace en una imprenta que no es nuestra, ¿cachai? Se compra papel que no lo gestionamos nosotros, todo ese sentido. Pero lo importante es tener control sobre las cosas. Control no en el sentido como policial o estatal, sino estar uno como en lo que produce, ¿cachai? Que es como súper distinto a lo que genera el sistema, a lo que genera el capitalismo, donde uno cuando trabaja en algún lado, cuando algo, cosas así, está alejado de la producción que tiene uno, ¿cachai? Como el caso más clásico, claro, un obrero trabaja una cuestión, genera, no sé, un auto y tiene que comprar el auto, pero él lo hizo, ¿cachai? Es lo que pasa a veces en esta misma cosa, como un poco más intelectual con la editorial. Uno puede escribir un libro, lo pasa a una editorial y después tiene que comprarlo, ¿cachai? Pero lo hiciste tú, ¿entendés? Entonces como uno se aleja del producto, ¿cachai? Y creo que la idea es todo lo contrario, acercarse al producto, o sea, escribirlo uno, sacarlo uno y difundirlo uno para como compañeros, para gente interesada como en el mismo tema. Yo creo que eso es como también una relación horizontal con lo que uno produce, y una relación horizontal con la gente que quiera como compartir y leer estas cosas. Oye, y bueno, tú dijiste hace un rato que las temáticas o el paraguas de donde se realiza o se escribe en esta historia el anarquismo, pero yo te iba a preguntar así como más específicamente qué han escrito, qué temática han investigado, han profundizado en relación a ese concepto más amplio que es como el anarquismo. Claro, es que ahí es más complejo, porque se escribe desde el anarquismo, ¿cachai? No necesariamente cosas anarquistas. Eso es como en verdad lo interesante del tema, ¿cachai? Porque el anarquismo es una idea, ¿cachai? Una ideología, no sé cómo se puede ver. Y mucha gente puede escribir respecto a eso, ¿cachai? Como, no sé, lo importante es la perspectiva. Y nuestra perspectiva es desde la anarquía. ¿Qué entendemos por anarquía? Como para tratar de resumirlo, es como la posibilidad de organizarse sin Estado, la posibilidad de organizarse sin jerarquía y de forma horizontal. Eso es como la definición bien, bien básica y bien concisa. Y desde ahí pretendemos ver la historia, ver el presente, ver el pasado y ver el futuro, ¿cachai? O sea, cuando, no sé, ahora que lo vamos a hablar como después en profundidad, es una investigación sobre la BOP, un grupo que vamos a explicar después, pero un grupo que no era anarquista precisamente. Es más complejo y ahí lo vamos a explicar, pero se hace desde una visión anarquista, o sea, rescatando algunos elementos, cuestionando otros, que eso es como lo importante también, de que como ciertas posiciones revolucionarias, no sé, como la anarquía, puede hablar de todo, ¿cachai? Sin problema podemos hablar de cualquier tema y podemos dar nuestra interpretación, explicarlo de una forma, como también lo hacen los poderosos, ¿cachai? Cuando uno ve la historia de los poderosos, la cuentan ellos, aunque hablen de, no sé, por los sectores populares, aunque hablen de ahí, la están contando ellos, ¿cachai? Le interpretan como ellos quieren, sacan las ganancias, los aprendizajes que les convienen y los reproducen. Importante entonces hacer eso mismo nosotros, ¿cachai? Como porque hay toda una historia de combate, una historia de confrontación que ha estado olvidada, y creo que es necesario como recuperarla, recordarla, porque si no, no lo va a hacer nadie, y no tenemos que esperar que nadie lo haga. En torno a lo que plantea el memo, ¿qué libros han sacado ustedes desde el 2011 hasta ahora? Mira, hemos sacado dos libros, disculpa que se me fue. Sí. Sacamos, bueno, este de La Bob, que es Historia de una guerrilla olvidada en tiempos de la Unidad Popular, la primera y la segunda edición, que es como ya la versión más mejorada y más bonita. Sacamos otro libro que se llama El Cielo por Asalto, que es una novela, que también ahí está interesante como empezar a investigar un poco en versión novela y contar como de historia, que es también acerca de La Bob, como el principio de esta organización en versión novelada. Y ahora pronto vamos a sacar, como medio que a modo exclusivo, vamos a sacar un libro respecto a los sucesos del primero de mayo. ¿Cómo nació esto? ¿Cómo de la concepción del Día del Trabajador? ¿Cómo ocurrió? ¿Qué ocurrió? ¿Dónde fue? Y algunos como personajes ahí como importantes. Es el que se viene ya, yo creo que a fin de año debería salir. Oye, ¿y cómo organizan el trabajo? ¿Quiénes son los que escriben? ¿Quiénes son los que diagraman? ¿Editan? Sí, ¿hay un equipo así como conformado? El trabajo es horizontal siempre, yeah. Eso es como la fundamentación del tema y tratar de sacar como el tema de valor de cambio, tratar de sacar esas cosas. En ese sentido, claro, más allá de individualidades, para, no sé, no dar nombre y cosas así, ¿cachai? Como que sí, efectivamente hay como una investigación, se hace una pluma también, se escribe, otro compa diagrama, ¿cachai? Que como que le gusta y se maneja más en ese tema, y después se va a la imprenta. Como que así funciona, y así ha funcionado y ha funcionado bien, digamos. Como que no has tenido problema, y como quizá una particularidad que queremos mantener y esperamos que se pueda, de que todo sea escrito por nosotros, ¿sí? Porque hay muchas editoriales autónomas y de compañeros y todo bien con ellos, que hacen reediciones de libros, ¿cachai? Y bien, es necesario tener reediciones de libros como al alcance del bolsillo, que se mueva, recuperar texto olvidado, pero igual es importante crear. Como que eso es como el rollo que nos parece importante en este momento, que tener la capacidad de crear, de construir, y que es un desafío personal también, un desafío para cada compa que quiera hacer eso, ¿cachai? Siéntese, ¿cachai? Empieza a escribir, empieza a investigar, se puede hacer, no se necesita de algún estudio particular, no se necesita de financiamiento, de plata, uno lo puede hacer, ¿cachai? Es como las ganas, las posibilidades y se puede. Oye, y además las temáticas que abordan o que han abordado en estos dos libros que tienen y el tercero que se viene en camino, igual son temas, historias que en lo personal yo no, como decía en un principio, no manejo en profundidad o en detalle, y en líneas generales tampoco la gente maneja. Y la pregunta es cómo llegaron, por qué esos temas precisamente. ¿Por qué, por ejemplo, La Vanguardia Organizada, ¿cómo es? La Vanguardia Organizada del Pueblo. O sea, uno llega porque están ahí, ¿cachai? Y no están hace mucho tiempo. Estamos hablando de cosas que pasaron en los 70, que no es algo tan lejano. Y ahí también va por cómo uno se explica la dictadura, ¿cachai? Yo creo que va por ahí, que es un tema mucho más reciente, que todo, no, si la dictadura... Ya, la dictadura no nace de la nada, nace de un contexto y nace como una respuesta brutal, una respuesta de terrorismo de Estado, pero nace porque había una confrontación, nace porque había gente que quería ir más allá, ¿sí? Y en esa gente que quería ir más allá, uno ojea y de repente empieza a pillar cosas que son como sorprendentes para la época, que uno no la ve, que hay, no sé, estoy pensando, asalto a bancos de Grupo Revolucionario, actos de venganza contra ministros del interior, ajusticiamientos, es todo un tema como de bastante como conflicto social de grupos armados que no era conocido. Y en ese desconocimiento es donde lo vemos y nos llama la atención y decimos, ya, acá hay algo. ¿Por qué estuvo 30, 40 años silenciado? ¿Sí? Porque a nadie le convenía mucho hablar de esta historia. Y claro, es importante verla porque a nosotros nos sirve ese aprendizaje, nos sirve porque es parte de nuestra historia, aun cuando no hayamos nacido en esa época, aun cuando no hayamos sido de ese grupo, ninguno, es importante mantener esa continuidad, ¿sí? Además, a mí me parece, en términos personales, súper interesante porque el periodo de la UP ha sido súper poco estudiado en clave, en esta clave que estamos hablando, pues, así, desde una interpretación anarquista, una interpretación de clase, una interpretación de nosotros mismos, el pueblo, las clases populares. Porque claro, puede haber, hay investigación, pero que lo mismo que decías tú hace un rato, se hace desde la academia, desde los grupos de influencia, desde los grupos de poder, y no hay una lectura que nos permita comprender

Hemos volvido después de escuchar un tema. Como dicen acá en Raíces Poblacionales, hemos volvido. Como dicen, si tú fuiste el que dijiste eso por primera vez. Hemos volvido. Perseguimiento, ¿cuál era? Perseguimiento. Perseguimiento. Audientes, fieles audientes. Bueno, son palabras que quedan ahí. Acá el Felipe, hay que crear, pues, bueno, hay que crear un lenguaje propio, ¿no? ¿Está bien o no? Que se entienda, ¿no? Pero se entiende, pues. ¿Ah? La gente está ahí esperando. Expectante. Exactamente, para saber qué escuchamos y anotarlo en su casita. Bueno, el tema que escuchamos, compadre Bene, para usted y para toda la gente, se llama Llámenlo Amor, que es de un grupo de rap que se llama Rimaterapia. Y este tema lo pidió, lo envió, lo sugirió Lola del Barrio, una muralista que vino a acompañarnos acá y a dejar su arte aquí en la Caro. Así que. Ah. Un saludo de Soronca. Oye, en cualquier momento subimos la foto ahí de los murales. Chuta, sí. Hay problemas técnicos. Yo también tengo cualquier foto, pero no sé subirla. Así que. Pedro, eso. Oye, recordarle a la gente que estamos con Felipe de Editorial Memoria Negra, hablando acerca de varios temas, pero la primera parte se centró principalmente en por qué escribir, desde dónde escribir, desde qué perspectiva, desde qué piso teórico e ideológico. Así que está buena la conversa, cabro. De hecho, Elías, un saludo también, dijo que está bacán el programa. Elías Figueroa. Elías Karamazov. Que llame, se está escuchando ya con una pregunta, ¿o no? ¿Cuál es el número? El 22564-3848. Que llame, Elías, para una pregunta. ¿O no? Buena, igual. No, pero le digo, porque si está escuchando, podría hacer una pregunta acá al compañero Felipe sobre la voz. Eso. Felipe, discúlpame por interrumpirte. Tú estás hablando de la memoria, ¿cachai? De recuperar la memoria revolucionaria y todo eso. Bueno, nosotros igual acá en la Caro también hacemos como un trabajo de memoria, de recuperar la historia de nuestra población, rescatar hechos que son para nosotros súper importantes. ¿Por qué? ¿Qué era la voz? ¿Por qué quieren rescatar la voz desde una perspectiva anarquista sin compartir, cachai, todos sus elementos? ¿Y qué era la voz? ¿Cuál fue la qué generó? ¿Por qué es tan importante? No sé si es importante, pero ¿por qué es interesante hacer un libro sobre este grupo y rescatar su idea o sus acciones? Bueno, un poco lo que decía el compa es principalmente porque genera una ruptura con cierta imagen que se tiene de la Unidad Popular, de Allende. La voz muestra como esa ruptura. Y para empezar, ¿qué es la voz? Para que se entienda. La VOP es un grupo que se llama Vanguardia Organizada del Pueblo, un grupo que surge el año 69, de gente bajo el gobierno de Eduardo Frei Montalva, de gente que se va del MIR, que se va de las Juventudes Comunistas, que se va de los socialistas, son cabros políticos, cabros jóvenes, así, algunos menores de edad incluso, y se van de sus grupos, no les gustan, lo echan algunos, como lo encuentran muy radicales, y los expulsan de todos sus grupos, el año como 68. Y al 69 se junta, un poco como todos los expulsados. Que son también pocos, ¿cachai? Hay que entenderlo así, pues son un grupito bien pequeño y dicen ya, nosotros queremos seguir. Y acá hay que hacer la revolución y la revolución de forma armada. Ese es como el planteamiento. En la misma época el MIR pensaba lo mismo, desde otra tendencia, y había estado como todo un ambiente, una atmósfera, digamos, que dentro como de la izquierda, lo que se llama. Y la OP decide funcionar de forma más autónoma. Eso es como una de las características. Dice, hagámoslo nosotros mismos. No es necesario, digamos, como esperar a grandes partidos. No es necesario ir a votar. No es necesario esperar todo eso. Démosle. Hacen unos asaltos a banco. Empiezan a juntar plata. Empieza a salir un tema como en la prensa un poco. Se produce un tiroteo con un paco. Muere el primer chico de la OP el año 70, en febrero. Todavía bajo el gobierno de Efraín Montalva. Detienen a algunos, torturan a los presos de la VOP en ese año, ya bajo el gobierno de Frei, el gobierno demócrata cristiano de Frei. Los chicos caen presos, como un grupo cae preso, los torturan, como decía, y quedan condenados en la cárcel. Pero la gente afuera sigue, dice, ya, sigamos, ¿cachai? Esto tiene que seguir porque no nos va a parar, sigue, y son las elecciones, que es como el tema clave. La elección en el año 70, así hay que entender que ya Allende va por tercera vez, tiene posibilidades serias de llegar, de hacer la vía chilena al socialismo, la vía electoral, conseguir estar en el Estado, conseguir hacer reformas desde adentro. Y la VOP dice, nosotros vamos a seguir. El MIR, por otra parte, es como uno de los grupos más conocidos, más grandes, dice, vamos a dejar la acción armada y vamos a dedicarnos al trabajo en población, a los frentes de masa, trabajar con los trabajadores, con los pobladores, y la OP dice no, acá es necesario como continuar la lucha armada porque básicamente porque siguen los intereses capitalistas, porque estaba la CIA metida en ese entonces, porque está la burguesía continúa y acá es necesario darle, robar los bancos, expropiar a los ricos, que es como el discurso principal. Y a la par, no era solamente un grupo como armado, no sé, como cabeza de pistola, como se puede decir, sino también tenían trabajo en poblaciones, principalmente en población Nueva La Habana, que ahora es población Amanecer. Y tenían también, se habían tomado un fondo por Chicauma, por Lampa, si no me equivoco, y los chicos ahí empezaron a tomarse un fondo, y lo interesante es que empezaron a tener como formas de organizarse horizontal en el fondo. Que eso es súper llamativo, eso es una toma de terreno, y los chicos empezaron, hagamos una comuna, empecemos a construir como, hacer tema inclusive como medio de permacultura, que bien avanzado como para esa época, y a la par la acción armada en la ciudad. Con ese desarrollo, continúan la lucha armada, llega Allende y Allende, ¿qué hace? Ve el tema, indulta a los que están presos, medio que invitándolo a vengan al gobierno, invitándolo como a apoyen de una u otra forma esta vía chilena al socialismo y como y los chicos no, deciden continuar, ahí continúan con los asaltos a banco, continúan con algunos enfrentamientos con la policía y finalmente hacen como un par de acciones que son como las más grandes y más como mediáticamente conocidas. El año 71 tienen como ya en la mira a Edmundo Pérez Sujovic, que es el ex primer ministro del gobierno de Frei. ¿Qué hacen con este sujeto? Le empiezan a cobrar, digamos, todo lo que tenía antes, la participación que él tuvo en la matanza de pobladores en el sur, en Pampa Irigoyen, y deciden ajusticiarlo. Ahí hay varias motivaciones, hay varias como redes de dónde salió esta idea, de dónde salieron como algunos datos. El caso es de que ellos deciden, también en autonomía, justiciar a este sujeto. Lo matan el año 71, genera una división en el gobierno pensando de que el gobierno estaba en la izquierda y la democracia cristiana estaba al medio y no sabían qué hacer. Matan a este viejo que era un demócrata cristiano, se quiebra todo como los conflictos, se quiebra todos los acuerdos que podían haber y queda este grupo pequeño, la BOP queda sola. Y la represión, la Unidad Popular, que es como un hecho que no se conoce, reprime a este grupo. Los detiene, mata a dos personas, digamos, que son como los más conocidos, Ronald y Arturo Rivera, y detiene cerca de 20, 30 personas. Los encarcela, los pasa en fiscalía militar, los tortura también el gobierno de la Unidad Popular. Que es un tema que no se sabe, que es un tema que es como, oye, pero ¿cómo Allende? ¿Sí? Y no, pues, ocurrió, pasó, finalmente como la lectura que uno hace, como las conclusiones que uno saca es que todo Estado es represivo, ¿cachai? Como que son las conclusiones como que uno puede terminar como leyendo esta historia, que es como, es bien triste en ese sentido, ¿cachai? Como que un grupo que decidió continuar, todos los otros se replegaron como a esta vía institucional, ellos no, ¿cachai? Si habíamos dicho que vamos, y después quedan solos, aislados por toda la izquierda, que lo empieza a tratar como de que son enfermos mentales, son locos, son personas como infiltradas de la CIA, incluso se le dice. Si hacemos un salto en un par de años, esto estamos hablando en los 70, si hacemos un salto en los 90, es exactamente igual lo que pasó con los grupos armados que continuaron después de la dictadura, continuaron luchando, matan a un personaje importante, Jaime Guzmán, y todos lo aíslan. No, son infiltrados, no, están locos, y le llega la represión dura, una represión, digamos, con tortura, con muerte, una represión con encarcelamiento. Uno ve ahí una repetición así clave. Inclusive, claro, también con un gobierno, toda la gente, no, estamos en otra, es lo mismo. Y en ese sentido, cuando uno ve 70, 90, cuando giran las cosas, cuando hay un ciclo, uno dice, ya, puede pasar mañana, ¿sí? Puede pasar mañana si llega un gobierno como más o menos progre, ¿cachai? O de izquierda, lo que sea, pero es un gobierno, es un Estado, tiene policía, tiene represión, juzgados, cárceles, etcétera. Oye, Felipe, yo te quería preguntar acerca de quiénes conforman la BOP. ¿Qué perfil, no sé, social, sociológico están? Porque yo estuve leyendo hoy día y, por ejemplo, había un artículo que señalaba que habían hartos ladrones dentro de la BOP. Y de hecho, la gente de la BOP defendía incluso que hubieran ladrones, porque decían, el obrero siempre va a buscar una reivindicación salarial frente a la situación que experimenta. Los ladrones son los que no están ni ahí con nadie. ¿Cachai? Y dentro de la misma pregunta, ¿cuántos llegaron a ser en número la BOP, así como aproximadamente? el tema de la, como de la delincuencia, los ladrones, es bien, suena harto, porque uno como que así lo recuerda, pero cuando uno empieza a investigar más, a leer los propios comunicados de ellos, no fue tan así. El MIR, claro, estudiantes, algunos estudiantes como de la pequeña burguesía ya. La BOP, lo que ellos mismos dicen, inclusive como hablando después con gente que quedó viva de esa época, que la BOP la formaba puro pueblo. Esa es la definición que dice. Acá la BOP la forma puro pueblo. ¿Y qué significa? ¿Qué es el pueblo? Son los delincuentes también, en ese sentido. No son sujetos ajenos a una realidad. Existen ahí, ¿cachai? Pero la reivindicación, no sé si fue tan así como de delincuente como por sí, sino es una reivindicación como a los sujetos revolucionarios, ¿cachai? A quien quiera que adopte una postura revolucionaria, que vengan para acá. Y la BOP la formaba generalmente gente pobre, generalmente pobladores la formaban, en su mayoría. Inclusive hay un par de casos que son llamativos, y hay como dos estudiantes de universidad, el resto son puros pobladores, y hay un par de policías, ¿cachai? Que eso es lo más llamativo, un par, como dos pacos que son pacos retirados. Dejaron la institución, se tiraron el uniforme y decidieron y meterse a la guerrilla, y no a cualquiera, a la más como radical que pueda haber. Y ahí la historia es bien trágica también, porque esa persona, principalmente uno que había sido paco, que se llama Heriberto Salazar, después de la represión, ve que están todos sus compañeros muertos, encarcelados, y decide ir al cuartel de investigaciones, que es el grupo que lo reprimió, y va con un cinturón de dinamita. Va y se dinamita, mata a un par de policías y se dinamita dentro del cuartel de investigación. Eso pasó el año 71. Pasó hace un par de años y es algo súper olvidado. Lo interesante es que los ratis lo recuerdan. Los ratis tienen una placa, los ratis tienen... El día del rati es ese día, de hecho. ¿Cachai? O sea que ellos tienen una memoria. Ellos se acuerdan de esto. ¿Cachai? Y nosotros a veces no nos acordamos, los vemos así como invulnerables, los vemos como con todo su poder, con todo. Y no, son personas... Que son vulnerables en ese sentido, ¿cachai? Que con toda la represión que hacen, tiene una consecuencia. Eso. Oye, dentro de las particularidades. ¿Y cuántos llegaron a ser más o menos? Ah. ¿Hay alguna aproximación del número así? Como 40, más o menos. Así, si te doy un número, como 40 entre los grupos, entre gente que apoyaba y todo eso. Más o menos 40. Oye, yo igual quería hacerte una pregunta muy parecida a la del Memo, como que este grupo igual tiene muchas particularidades, pues. Que cuando uno va conociendo un poco la historia te sorprende. Por ejemplo, estábamos hablando fuera del micrófono, yo igual lo había visto, había un japonés, sí, ya, que estaba acá. También yo había cachado el tema de que habían pacos que habían estado dentro de la BOP, que se habían retirado. Y mi pregunta va, es como, ya, cierto que está la BOP, que busca la lucha armada, pero también estaba el MIR, que a pesar de que su estrategia era hacer la política de masa, también no habían dejado la arma, ¿cachai? Y también el PC, yo creo que también estaba armado. También hubo ahí como un conflicto tal vez más subterráneo entre ellos, tal vez en la lucha armada, tenían combates contra ese tipo de grupos. Te lo digo porque también cacho la anécdota de que la Nueva Habana, que es como el lugar donde... la BOP tenía un piño y el MIR también era bien fuerte. Creo que una persona se violó una niña, no sé, abusó de una niña, y la de la BOP quería hacer un ajusticiamiento popular, matar a la persona ahí, y el MIR no, se negó, que querían entregarlo a los carabineros. Entonces, ¿cómo se pudo, o cómo era ese conflicto entre estos grupos, ¿cachai?, revolucionarios, que tenían una estrategia diferente? Claro. O sea, durante el gobierno de Frei había una coordinación. Durante el gobierno de Frei la gente se apoyaba, como todos estos grupos. Pero ya con Allende hay una separación y una diferencia en ese sentido, ¿cachai? O sea, cuando matan a Pérez Sujovic, el MIR va a la moneda y entrega los nombres, ¿cachai? Es así el tema, ¿cachai? El MIR va a la moneda y dice, nosotros creemos que son esta gente, creemos que la OP es esta gente. Y en ese sentido, no es algo que lo crea yo, es algo que como que salía en la prensa, inclusive en la prensa izquierda, ¿cachai? Señala así como... MIR ofrece, MIR se desliga de las acciones, MIR como condena las acciones, se junta MIR con gente como del gobierno, como que esa represión fue muy fuerte porque aisló a la BOP. Todos los grupos se hicieron como, lo dejaron de lado. Ya después como la coordinación en la población Nueva La Habana ya es distinta, ya es como entre pobladores, y efectivamente existió esa pugna, digamos, como en esa idea como de hacer un tribunal popular, que es tal cual como dijiste tú, ¿cachai? La gente de la BOP apeló a hacer justicia por sus propias manos. En ese sentido, no algo menor también. Es una idea distinta de cómo entendemos la justicia, una idea distinta de cómo entendemos la revolución y cómo tenemos que resolver los conflictos. Ellos apelaban de resolvámoslo entre nosotros. Y el MIR en ese sentido, críticas más, críticas menos, decidió hacer como una especie de juicio con los pobladores y que terminara entregándose a la policía a ese sujeto. Finalmente se le entregó a la policía, como que así terminó con ese caso, como con ese con el violador, que es un tema súper actual, el tema de género, ¿cachai? De qué hacemos con eso, ¿cachai? Pienso que también es un tema que va trascendiendo en toda época y no es menor eso, ¿cachai? No es malo también resolverlo entre nosotros, ¿cachai? Alejarnos de las instituciones y tener la capacidad autónoma de resolver conflictos y problemas. Oye, acá el Elías nos manda una pregunta. Dice, ¿por qué crees que Punto Final y el MIR apoyaron a Allende en la matanza a los compas de la VOC, luego de que ajusticiaran precisamente a Pérez Sukovich? Finalmente lo apoyaban, rechazaron a VOC porque ¿qué significaba no hacerlo? O sea, en el sentido de que desordenaba todo el juego, las negociaciones, la idea del MIR y la idea de Allende era mantener la unidad popular, generar como cierto consenso y poder avanzar en reforma, ¿cachai? Y en reforma, en generar el socialismo desde adentro. Y la OPE era la visión radical del tema, ¿cachai? En ese sentido, obviamente el Punto Final y el mismo MIR con contradicción y todo, aísla estos grupos, ¿cachai? Yo siento que eso es una lección para hoy día. Lo que señalaban era que no estaban los contextos. Esa es la definición básica. No, es que no están las condiciones para continuar la lucha armada, ahora hay que hacer otros medios, otras cosas así. ¿Y cuándo están las condiciones también? ¿Cachai? En ese sentido, esa es como una pregunta. Siempre hay un discurso que, oye, no están las condiciones, no sé, pienso que ahora estamos en momento de elecciones, por ejemplo, ¿cachai? Mucha gente quizás de izquierda, oye, pero no, se le hace el juego a la derecha, paremos un poco las cosas. Y el Estado va a seguir funcionando, ¿cachai? Si no hacemos algo en cualquier minuto, ¿cachai? Las condiciones finalmente están siempre, yo creo. Yo quería volver un poco al tema del trabajo que tenían en poblaciones. Como qué tipo de trabajo se hacía con pobladores, pobladoras, cuál era el tipo de trabajo que generaba la VOP también en esos espacios. O sea, lo que he investigado, ¿qué es lo que he investigado más o menos entre prensa, entre algún par de testimonios? El trabajo que hacían era la plata que se sacaban en banco, ellos la pasaban para población, y la trataban de mandar para Bolivia, para el ejército, para el ELN, el Ejército de Liberación Nacional. Y el trabajo así como que está, sabía, hay un par como de talleres populares que tenían como especies de escuela, y en este fondo pasaban películas, ¿cachai? Creo que todos los domingos abrían como una especie de cine, que entendámoslo, claro, para los 70 ver cine es otra cosa que pasarlo ahora, ¿cachai? Como que es como, y con esa plata conseguían, no sé, pues creo que también se habían comprado como una especie de furgón para llevar a los niños al colegio, trataban de como tener una vinculación de esa forma. Pero igual, siendo honesto, el trabajo en población igual era mucho menor al del MIR, mucho menor. El MIR ahí se dedicó a eso, tenía más gente, tenía más recursos en ese sentido. Sí, es bacán. Nos vamos con unos temitas, ¿no, cabro? DJ. Después seguimos con la conversación acá con Felipe y sus libros. Vamos. En el vientre,

Ya, compadre, escuchamos... ¿me hiciste la pregunta ya o no? No, po. Ah, ya, pregúnteme. ¿Qué escuchamos, Matías? Bueno, lo que escuchamos es parte del trabajo de La Lira Libertaria y el tema se llama Libertad. Ya, así que ahí la gente lo nota en su casa. Es, compadre. Y lo puede escuchar y lo puede descargar por internet. Estamos acá con Felipe de Editorial Memoria Negra. Estamos... hablando sobre los libros que saca la editorial y específicamente en estos momentos estamos hablando sobre la BOP. Interesante el tema, súper bueno, un tema que hay poca investigación en torno a esto. Y uno aquí mismo uno está aprendiendo algunas cosas que tal vez, o descartando algunas como mitos en torno a este grupo, que ha sido súper interesante aquí escuchar al Felipe. Así que eso, continuando con la conversación. Lo que yo le quería preguntar al... Lo que yo le preguntaba al Felipe fuera de micrófono era ¿qué pasó con estos, con los integrantes de la BOP que cayeron presos en la Unidad Popular y después llega la dictadura? ¿Qué pasó con ellos? Los compas caen presos como el año 71, a mitad del año 71, ya caen todos, que son cerca de 20 los que caen y quedan como condenados y en prisión. Caen y lo que hace la Unidad Popular... No encuentra nada mejor que dejarlo ya en la cárcel pública y dejarlo en la galería de enfermos mentales. Porque no tiene cómo clasificarlo. Y porque está con todo este discurso, no, tienen que ser infiltrados de la CIA, tienen que ser gente... No pueden ser de izquierda, no pueden ser revolucionarios, así que dicen, encarémoslo y dejémoslo ahí para que más encima generemos la idea de que están locos. Los chicos están como un año más o menos en ese módulo y pelean, hacen huelgas, se mueven, se movilizan y logran irse como a la población común, donde pueden ahí como también tratar de tener más espacio. Llega el golpe, siguen presos, y después empieza a caer la gente, ya por tribunales militares, empieza a caer la gente, digamos, ya con Pinochet, y los tienen separados. Y la gente luego también se esfuerza por juntarse con ellos, quedan en la misma galería finalmente, ya en la penitenciaría principal, o sea, principalmente, y... consiguen a través de movilizaciones y gestiones irse exiliados a Noruega. La mayoría se va a Noruega. Estos como que son los primeros en irse porque son los más antiguos. Cuando uno ve la cantidad de años, ellos son los que han llevado como una de las prisiones más largas en ese sentido. Cuando uno analiza los presos que han estado más tiempo en las cárceles como por estas condiciones, no necesariamente son los presos de dictadura. Eso igual es llamativo, como cuando uno ve a veces como que sí, la dictadura fue brutal, todo lo que sea, pero en cantidad de años que estuvieron presos, la mayor gente fue la gente de la BOP y la gente de las organizaciones durante los 90. ¿Sí? Generalmente toda la gente que estuvo presa en la dictadura hizo condena y salían o exiliados o indultados durante los primeros indultos. No, hay muy pocos casos que hayan hecho, no sé, todos los años de dictadura en prisión. No existe eso. ¿Sí? Y eso también es llamativo. Y la gente que estuvo en los 90 estuvo 12 años. La gente de la BOP también habrá hecho 10 años, algo así. No, también es un dato importante como a veces la democracia puede tener formas más sutiles, pero no menos duras de reprimir. Bueno, la gente de la BOP está presa. Algunos se pasan a ser del MIR. La BOP ya se disuelve completamente. En el exilio... Algunos también ya abandonan la militancia y se van a Europa, básicamente. O sea, lo expulsan a Europa. Esa es la situación. Pues muchos pasan a ser del MIR y ahí ya se pierde la historia. Oye, Felipe, y tú nos contaste delante que habías hablado con algunos integrantes. ¿Y cómo ven su proceso para atrás? ¿Qué la experiencia que tienen ellos, su punto de vista? ¿Cómo ven este proceso desde la perspectiva que te da el tiempo, cachai? O sea, igual las personas con las que yo he hablado es un tema como súper fuerte en ese sentido, cachai. Súper fuerte porque significó para ellos de una u otra forma una especie de traición. En el sentido de que ellos estaban ya, estamos en la izquierda, ya luchando, era todo un ambiente, toda una atmósfera, y son reprimidos por la misma izquierda. Y eso les genera una sensación como bien extraña y difícil de transmitir, como de soledad, cachai, de traición. Y después todo, la gran mayoría de la gente lo empezó a tildar de agentes de la CIA, ¿cachai? Que por su culpa el gobierno de Allende como que fracasó, que por su culpa se dividió la democracia cristiana como de la Unidad Popular, o como que se empeoraron las relaciones. Y muchos de ellos como que medio que trataban de pasar desapercibidos y después ya ingresando al MIR, ya, ¿no? ¿Cachai? Como que nunca fui de la POP, hay como una historia medio olvidada en ese sentido, ¿cachai? No, soy de izquierda, soy, no sé, pues resistente a la dictadura. Pero ahora... Un poco con esta pega, con otras pegas que han hecho otros compas, ya el tema empieza a salir a flote. Y ellos, algunos, no todos, muchos han muerto, generalmente en estos años, así como del 2003 ahora, han muerto bastante, ya de viejo, ya también producto de las torturas, de las cárceles, de todo ese tema ya... como que ya con su año encima. Y los que han quedado vivos, que yo he podido hablar también, no sé, pues una visión particular, yo no he hablado con todos, quizás cada uno vaya teniendo evaluaciones distintas, no son tan críticos con el proceso de ellos, no son tan críticos. A mí me impresionó y pensé que podían ser más críticos con todo lo que pasó después, pero muchos de ellos dicen que es un tema igual interesante, que después de que mataron así a Presu, que fue como lo más importante, lo que va a ser lo recuerda, ellos iban por poblaciones y la gente estaba feliz, de que mucha gente ponía inclusive en la radio ese tema de Víctor Jara, Preguntitas por Puerto Montt, no sé si lo cacháis. Ese tema es de esa matanza y ahí dice, usted debe responder, señor Pérez Sujoy, ¿cachai? Y los locos lo hicieron que respondiera, ¿cachai? ¿Qué pasó? Claro, el Víctor Jara después se quedó callado, ¿cachai? El Partido Comunista trató de sacar el tema todo lo que pudo, ¿cachai? Como, no, acá estamos todos serio? Bien. ¿En serio? ¿Cachai esa historia? Bueno, sí, pues como que trató de, ¿cachai? No, tratemos de olvidar, ¿cachai? Estamos en otra, apoyemos a Allende, todo el tema. Y ellos decían eso, porque muchas veces cuando les tocó estar prófugo una semana antes que lo detuvieran, estar arrancando, la gente estaba feliz, como que aplaudía la acción de una u otra forma. Ya después con el tiempo la cuestión fue cambiando, ya como, claro, se fueron metiendo como otra idea. Pero en un comienzo lo apoyaron y mucho, todos ellos reconocen que la gente fue súper solidaria con ellos. A pesar de la media cagada que había quedado, como dicen, así como en las palabras de ellos. Recibieron mucho apoyo de los propios pobladores. Oye, ¿y cómo llegaste a ellos? ¿Cómo fue también la recepción hacia ti? Hacia querer hablar, porque tampoco es un tema, me imagino, fácil de abordar así... en una conversación, pues, claro. O sea, no podéis llegar de buena y primera. Hola, hablemos de tu experiencia en la VOP. Pero es que también hay que entender que, no sé, pues yo no llego desde la academia, eso, ¿cachai? Y hay harta gente que sí llega y sí ha tratado de llegar ahí desde la academia. Y la academia, que así como lo intelectual, ¿cachai? Que a uno les puede gustar o no, uno puede estar o no, pero tiene un tema bien como de usar a la gente, ¿cachai? Que ha estudiado como cosas de historia. Yo estudio historia, sí, lo asumo, pero tiene harto ese tema como de usar a las personas, de dame tu testimonio, cuéntame todo lo que sé, chavo, nos vemos, no nos vemos más. Y ese tema es horrible, ¿entendés? Es como que ve a la gente como objeto de estudio. Y acá debe pasar de seguro miles de gente, no, quiero hacer un trabajo sobre la cara, y vienen antropólogos, sociólogos, todo, ya entrevista con los pobladores, y después se van y no, nunca han estado, no son, ni les interesa estar acá. Algunos, otros de seguro deben hacer, tratar de hacer como esta misma historia. Y eso uno trata de escapar a eso, ¿sí? Trata de hacer completamente lo contrario, ¿sí? Tratar de llegar de buena forma, tener una conversación y finalmente una conversación entre compañeros. Entre compañeros con diferencias, entre compañeros con distintas edades, pero una conversación entre compañeros. Y lo que impresiona, me impresionó a mí y le impresiona a ellos, de que hay mucha información. Uno piensa, un grupo tan pequeño, nadie se acuerda hoy día, ¿qué pasó? Y uno se mete a buscar prensa y sale y encuentra mucho, encuentra los propios comunicados en la prensa. Te estoy diciendo, no sé, en la tercera época, el comunicado entero del grupo. Y ahí está. De hecho, eso te iba a preguntar cómo llegaste a conocerlos, po. O sea, porque no es, a propósito de lo mismo, no es una historia conocida, no, tuviste que hacer un trabajo de archivo, de investigación, claro, sí, para... Sí, sí, o sea, partió con un libro que la misma gente de la VOP lo critica mucho, que se llama Carne de Perro, que es como una novela, que cuenta como un poco este proceso. Y claro, un poco sensacionalista, pero era lo único que había. Y ya con ese libro, oye, dije, está interesante, habrá sido así, habrá sido verdad, y empecé a buscar y encontré muchas cosas más. Y en esa búsqueda también, como la propia gente que vivió esa experiencia ve de que... Ve cómo uno escribe, cómo uno trata el tema. Ve que lo trata como no para sacar plata, ve que lo trata no solamente para tener, no sé, un título universitario, no solamente para X motivos, sino lo ve como para un aporte a la lucha finalmente. Y ahí ya, claro, cambia la perspectiva, cambia. Oye, recordarle a la gente que estamos con Felipe, de Editorial Memoria Negra. En este bloque nos hemos abocado más a hablar sobre la VOP, la vanguardia organizada del pueblo, como decíamos, una historia muy poco conocida, de un periodo de nuestra historia donde uno cree que hay más consenso, donde todo está como armonioso, pero sin embargo hay disenso, hay encontrones, hay distanciamiento, y nos parece súper importante relevar esta historia. Y bueno, yo también quería como poner en el tapete o poner en la reflexión esto que habláis en el bloque pasado, que tiene que ver cómo la historia no es lineal, no, como nos han hecho creer, no es progresiva, pues, sino que es más bien cíclica. Los procesos de alguna u otra manera tienen similitudes a medida que se van desarrollando, y claro, pues, el Bob me recuerda mucho al Lautaro, por ejemplo. Claro. ¿Cachai? Cuando llega la democracia y claro, todos los partidos de izquierda se alinean con esta Concertación y dejan fuera a todos los movimientos que están trabajando con los pobladores, pues es como la gran traición que hay dentro de este proceso. Y claro, pues, lo que decías tú, ¿qué pasa en este momento si se viene un gobierno más de izquierda, progresista, en un futuro cercano? ¿Qué va a pasar con los grupos que están en discordia o están en desacuerdo con eso? O sea, lo mismo que decías tú, también es una reflexión súper importante, que el Estado finalmente, claro, que es tomar el Estado, ¿cachai? Y es lo que ha pasado, no sé, pues, yo siempre pienso en lo que sucede en nuestros países hermanos como Bolivia, como Brasil, Ecuador, Venezuela, que finalmente igual ocupan la estructura del Estado para intentar cambiar y finalmente, perdón, entran en contradicciones, pues, ¿cachai? Así que eso, pues. Oye, ¿qué pasa si nos vamos con un temita, compadre Mati? ¿Sí? Sí, pues dale, hermano. Para seguir luego con Raíces Poblacionales. Oye, la gente, si quiere hacerle una pregunta al compa aquí de Editorial Memoria Negra, puede llamar al 22564-3848. Obviamente la pregunta dentro del contexto que estamos conversando, pues no vayan a preguntar cosas que indebidas. Así que nos vamos con un temita. Esto es Raíces Poblacionales, de la esquina, Tu Cerumen. Voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber. Muy bien, voy a preguntar por ti, por aquel, por ti que quedaste solo y el que murió sin saber, que murió sin saber. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar una matanza tan vil. Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt, Puerto Mono, Puerto Montt. Usted debe responder, señor Pérez Sukovic, porque al pueblo indefenso contestaron con fusil. Señor Pérez, su conciencia la enterró en un ataúd y no limpiarán sus manos toda la lluvia del sur, toda la lluvia del sur. Murió sin saber por qué le acribillaban el pecho, luchando por el derecho de un suelo para vivir. Hay que ser más infeliz el que mandó disparar, sabiendo cómo evitar

de los cabros de la Plaza El Puma, que estuvieron aquí en La Caro tocando el fin de semana pasado, así que les mandamos un abrazo grande, cabros, muchas gracias. Ahí a la compañera también que estuvo participando. Y el tema que escuchamos es Las Coplas Guachas, se llama. Así que los invitamos también a escuchar el trabajo de los cabros de la Plaza del Puma. Eso es, compadre. Eso. Hermanito mío. Oye, recordad que estamos con Felipe de Editorial Memoria Negra, conversando acerca de, bueno, del mundo editorial, de las investigaciones. Bueno, hay hartos temas que hemos ido tocando. Pero como sucede siempre en estos programas que son bien amenos, son, para mí personalmente son terribles, buenos, de harta conversación, el tiempo se pasa volando y miramos el reloj que está aquí y ya son 10 para las 10. Así que le queríamos preguntar al Felipe cómo la gente se puede contactar para si desea adquirir algún libro, algún datito de alguna feria editorial, de dónde se pueden encontrar y todo eso. Los libros los pueden contactar, bueno, están en distintas editoriales o ferias o en actividades que se van haciendo. Principalmente los pueden pillar, los pueden mandar a pedir, digamos, al mail coleccionesmemorianegra@gmail.com, así como se escucha. También está un Facebook que es Colecciones Memoria Negra, así que ahí lo pueden pillar, una página, digamos, de Facebook, y una página web que es coleccionesmemorianegra.wordpress.com. Ahí vamos avisando dónde vamos, dónde andamos, si hay lanzamiento de otro libro, ahí se va informando todo. Igual le dejamos acá un par de copias a los compas de acá para que lo lean. Ahí si se motivan, si hay interés, también lo pueden pedir. Están barato, más o menos. ¿Esos los así, precios cuáles sí, son? Están a 4.000 el Silo por Asalto y a 4.500 la burguesía, o sea, Historia de una Guerrilla Olvidada. Oye, yo acá, que nosotros que tenemos el libro en las manos, podemos decir que está bonita la editorial, la tapita, bien bonito el libro, vale la pena las 4 luquitas. Y lo otro, que también tiene harto archivo fotográfico de la época, que sí, también es bueno y te permite un poco como acercarte un poco también a la historia, po, a los hechos, po. Así que para que la gente sepa, 4 luquitas, barato. Y eso, pues, yo igual como quería, como voy cerrando con el Felipe, igual sería importante que dierais como un dato que está pasando actualmente, que tiene que ver con Cheire, que está relacionado un poco con los cabros y cabras que son de la voz. ¿Sería bueno como cerrar con eso? Sí, sí, sí, como con eso y igual unas palabras que me gustaría decir. Con el tema de Cheire, que es un tema que está así, que sale en la tele ahora, que salió el año pasado, hace poco. Cheire como procesado por la su participación en algunos asesinatos y torturas durante la dictadura. Una pareja de chicos de la VOP, una mexicana y un argentino, tras la represión a la VOP, están clandestinos. Llega la dictadura y deciden escapar del país por el norte. Viajan hasta La Serena, donde estaba Cheire a cargo del ejército en ese sector. Son descubiertos por Cheire y son ejecutados, ambos dos. Queda el pequeño hijo de ellos dos vivo, de cerca de 2 años para ese entonces. ¿Qué hace Cheire? Con la práctica militar y diplomacia propia, agarra a este hijo, que queda huérfano, y lo entrega a una iglesia, sin saber, digamos, qué pasó con sus padres. Después el niño se va a Argentina y ahí empieza a reconstruir la historia. Este es como también llamado como el caso Cheire o el caso Lederman, por el apellido del chico ese. Vemos como un acto, digamos, como represivo máximo, el hecho de matar a los dos papás, ¿cachai? El hecho de dejarlo huérfano, de tirarlo como sin que sepa su historia el niño, se conecta finalmente con la VOP. Y estas personas son asesinadas no por actos cometidos durante la dictadura militar, sino por actos cometidos durante el gobierno de Allende. Y ahí vemos cómo, de una u otra forma, la represión también tiene esa memoria. Tiene esa memoria, aun cuando cambian los gobiernos, saben quién está molestando, saben, digamos, cómo a quién castigar y a quién culpar. Y eso pasó con este caso. Y no sé, para finalizar ya, como algunas palabras para cerrar, como que invito a la gente a que lean el libro, invito a la gente que investigue el grupo. Ahora hay mucha más información que antes, como quizá un poco a raíz de esta investigación ya han salido más cosas, están más textos por internet, uno de los dos textos está por internet, lo pueden leer como quizás como medio en una calidad no tan buena, pero está. y dar esa vuelta que decía el compa acá, el tema como de que la historia es cíclica, de que hay cosas que se repiten, de que finalmente estas personas no son personas de los años 70, ¿cachai? Sino son los cabros, son los mismos cabros de ahora, pero en otra época. Y en ese sentido es importante también cómo superar este tema como de la traición, que significa implícitamente una confianza. O sea, te traiciona quien tú tienes confianza. Y en ese sentido no hay que confiar nada en los poderosos ni en los partidos políticos. Esa es como la conclusión que debería estar de lleno para que nadie te para que no te traicionen gente que está interesada en el tema del poder, que está interesada como en mantener sus privilegios. Y eso, no sé si algo más. No, bueno, antes de como de cerrar, podríamos dar alguno. Yo quería como agradecer, como un poco en este espacio del popurrí de información, de datos que vamos a dar ahora, como a agradecer a la gente que estuvo el sábado pasado en la actividad, en la conmemoración de la matanza de La Caro, a todos los cabros que fueron a la marcha, al Sauque, cabros de Quillaguayra, Tambor Reverde, a la Plaza del Puma. Matías, dale. A la Plaza del Puma, bueno, al Nacho, guatón peludo, como le decimos nosotros, nuestro amiguito. Perrolé, al Camilo, al Elías, al periódico del pueblo. Sí, pues a las organizaciones también que llegaron a apañar, e individualidades sí. Que llegaron a apañar. A Fentas, al periódico del pueblo, al Castor que vino de Valparaíso. Buena. Y la compañera igual. ¿Quién más estuvo ahí? Memo, recuérdame. Al Pari Valenzuela que vino a cantar. Bueno, y a los vecinos y vecinas que salieron y sentimos que se sintieron. Les gustó la actividad. Y eso es como lo que más nos interesa. Y esperamos que el próximo año nos volvamos a ver en noviembre en alguna plaza, en algún lugar de acá de La Caro. Esa, compadre. Compadre Bene, antes de irnos, yo quiero invitar a todas y todos a este martes 21 de noviembre. Hay una jornada salsera de autogestión que es para cubrir algunos gastos que tuvimos de la conmemoración de la matanza y también para poder juntar recursos que este otro año, como Piño, como organización, queremos tratar de parar unos talleres de radio acá en La Pobla. Entonces queremos comprar algunos equipos, una mezcladora, una mesa de sonido, unos micrófonos y ese tipo de implementos que nos permitan desarrollar el taller y dejar así una herramienta para los mismos pobladores y pobladoras. Así que los invitamos el martes 21 de noviembre en la Maestra Vía, bueno, Pío Nono con Santa Filomena. Va a tocar un grupo salsero que se llama Sangre Nueva, compuesto de varios músicos re buenos, tocan re bien. Y tenemos dos precios de entrada, preventa 2x5 lucas. Pueden escribir a la página, al fanpage del programa, o bien a nosotros personalmente, los que son nuestros amigos, escribirnos y reservar su entrada. Nosotros vamos a hacer una listita con la gente que reserve su entrada y el día del evento vamos a ir haciendo el ticket y conservando ese precio de preventa. Po. Eso pues cabra y cabra, así que los dejo a todos invitados a eso y agradecer también la presencia de Felipe acá. Personalmente me parece uno de los programas también re buenos de esta temporada que aborda temáticas que muchas veces la vorágine del hacer, de la vida misma, uno pasa de largo y no se sienta a reflexionar o no se toma un momento para darle vuelta a estas temáticas. Rescatar lo que decía también esto de que cómo se van teniendo similitudes ciertos procesos a medida que va transcurriendo el tiempo. Como la izquierda también toma el Estado, esto también es importante, el Estado que tiene el monopolio y la violencia y la usa incluso en estos casos contra el propio pueblo. Y bueno, son innumerables los ejemplos y los hechos históricos y acontecimientos que dan cuenta de eso. Eso busco, padre Bene. Yo le quiero mandar un saludo muy grande a la Beba, un besito ahí. Eso. Yo me sumo a los agradecimientos acá hacia el Felipe, gracias por estar acá, por venir, por tu tiempo. Se agradece, bueno, la conversación de los libros. Y bueno, agradecer a la gente que nos escucha todos los jueves. Y nos vemos el próximo jueves, por la misma hora y el mismo lugar, Matías. Eso, compadre. Chaito nomás.